la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, el mensaje final. El Espíritu Santo hablando en este tiempo, revelando el mensaje de la piedra angular. Escuchaste el llamado escogido de Dios. Él está hablando al que quiere escuchar. Escuchaste su llamado y recibiste el sube acá. El sube acá, fe de rapto te dará. Escuchaste el llamado escogido de Dios. Él está hablando a quien quiere escuchar. Escuchaste su llamado y recibiste el sube acá. El sube acá, fe de rapto te dará. Iglesias, estemos preparados, Dios nos viene a adoptar, Escuchaste el llamado escogido de Dios. Él está hablando al que quiere escuchar. Escuchaste su llamado y recibiste el sube acá. El sube acá, fe de rapto te dará. El sube acá de la piedra angular, fe de rapto te dará.